Quisiera expresar mis condolencias a las familias que perdieron a algún ser querido causado por la inundación y las fuertes corrientes que generó una precipitación inusual aquí en Nogales. Lamentablemente hay 3 vidas que se perdieron, 2 de ellas, de 2 pequeñas. Es igualmente doloroso cualquier tragedia, pero en el caso de niñas, niños, el sentimiento de pesar es más profundo, así es que primeramente mis condolencias.